Y luego lo que siempre estamos tocando, nuestra geografía interior. Definición de geografía. Todo acá, mis exalumnos han de recordar perfectamente, ¿no es cierto?, la definición de el autor Dasis. ¿Qué es geografía? Geografía es la ciencia que estudia los hechos que ocurren sobre la superficie terrestre, investigando sus causas y analizando sus consecuencias. ¿Cuántas emociones viene en mí el estar repitiendo esto durante tantos años? He enseñado geografía, ¿no es cierto?, en la escuela normal. ¿Qué es geografía? Geografía es la ciencia que estudia los hechos que ocurren sobre la superficie terrestre, investigando sus causas y analizando sus consecuencias. Muy bien, tengo delante mío acá un planisferio. ¿Qué es planisferio? Toda el dibujo de la geografía del mundo, que es redondo, ¿no es cierto?, esférico, pero en forma de plano. Entonces miramos y concretamente vemos los puntos de referencia: el norte, sur, este y oeste. Si ubicamos nuestro pueblo también dentro de estos puntos, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta: el sur, ¿para dónde está el sur?, el norte, el este y el oeste. Concretamente, miramos en el planisferio y encontramos como que a la izquierda siempre aparece todo el continente americano. En el centro y arriba está el continente europeo. A continuación, todo el continente asiático. Debajo de Europa encontramos África. Y allá, a la derecha y abajo, Oceanía. Y no está dentro, sino una puntita, nomás se ve dentro del planisferio, ¿no es cierto?, la Antártida, que se encuentra en el Polo Sur. ¿Dónde estamos nosotros? Y buscamos nuestra ubicación, ¿no es cierto?, para ver si estamos ubicados en el mundo. Estamos hablando de la geografía física. Luego vamos a ver de nuestra geografía mental. Y ubicamos la República Argentina en el continente americano, en el sur, al sur. Por eso estamos en Sudamérica, en el continente sudamericano está la República Argentina. Dentro de la República Argentina, la provincia de Corrientes, nuestra querida Tarawí, la del chamamé, la del balseado, el rajido doble. Y olvidémonos de los insultos que nos dan por allí, que es de ignorante y cuchillero. Eso ya quedó en la historia nomás, ¿eh? Y dentro de la geografía de la provincia de Corrientes, nuestro departamento de San Miguel. Hacia el sur, el pueblo de San Miguel, cabecera del departamento, está la primera sección, segunda sección, tercera sección y la cuarta sección hacia el norte. Con nuestro límite con el Paraguay se encuentra el pueblo de Loreto, cuarta sección. Estamos ubicados entonces. Entonces queremos nosotros identificarnos claramente. Y vivimos nuestra casita. Todavía acá los funcionarios no terminan de delimitar, ¿no es cierto?, los barrios. Esto está perdido y sin brújula, sin geografía todavía nuestros funcionarios. Muy bien. Yo estoy acá sobre esta avenida, digamos que la radio está sobre la avenida San Martín, un barrio San Martín, podemos decir. Por allí se enoja, ponen un nombre, ponen otro nombre, todavía no está delimitado eso, porque nuestros funcionarios están tanto haciendo todo el día, fabricando comida, ñoqui, ñoqui, ñoqui, ñoqui, que no tienen tiempo para dedicarse a hacer lo que tendrían que hacer, delimitar los barrios, ¿no es cierto? Tampoco no tienen tiempo todavía, aunque hicieron gran propaganda, que van a poner los nombres de las calles y los números de las casas. Muy bien, nos encontramos entonces en el barrio General San Martín, donde estamos nosotros, ¿no es cierto?, sobre la avenida San Martín sin número. Muy bien, entonces somos sanmigueleños y de allí vamos expandiendo nuestro conocimiento. Correntinos. Vamos expandiéndonos argentinos. Y vamos expandiéndonos, sudamericanos dentro del continente americano. Y de allí nos vamos yéndonos, ¿cierto?, a lo que es el estamos integrando, somos un planeta más alrededor del sistema planetario solar. Como vivimos en la Tierra, somos terráqueos. Y como dependemos del Sol, porque giramos alrededor del Sol, somos solarianos. Muy bien. Y como pertenecemos a una gran espiral, que es la Vía Láctea, Vía Lactiano. Y de ahí miramos las otras grandes constelaciones. Nosotros estamos en la Vía Láctea. Entonces, nos fuimos hasta allá. Vamos a volver otra vez si no podemos terminar de ubicar. Somos Vía Lactianos, correspondemos a la constelación de la Vía Láctea. Somos solarianos, estamos girando alrededor del Sol. Somos terráqueos, vivimos en la Tierra. Somos americanos, dentro de la Tierra. ¿En qué lugar? Sudamericano. ¿En qué país? Argentinos. ¿En qué provincia? Correntino, viva Corrientes. Y somos sanmigueleños. Entramos en el pueblo, no sabemos de qué barrio, digamos barrio General San Martín. Queremos encontrar nuestra casa al tanteo porque no tiene número. Fíjense cómo estamos viviendo nosotros, bastante atrasado. San Miguel, pueblo reliquia, hay que hacer un festival, pueblo reliquia. ¿No es cierto? ¿Cómo estamos todavía abandonados en el tiempo por los funcionarios que no funcionan? Muy bien. Dentro de el sistema planetario solar también hay otros hermanos planetas que giran alrededor. Está Mercurio, el que está más cerquita, ¿no es cierto?, al Sol. Luego está Venus, que nosotros le vemos siempre en el cielo, es la estrella más rutilante, decimos, y no es estrella, sino es un planeta. Luego estamos nosotros, de donde estamos mirando, lo que está más cerca del Sol, Mercurio y Venus. Y de ahí, en tercer lugar, está la Tierra. Y de ahí a continuación está Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¡Ah! Encontramos nuestra ubicación dentro, ¿no es cierto?, del sistema planetario solar. Identifiquemos otra vez. Digo mi nombre y apellido. Francisco Ángel Báez. Vivo acá, en el barrio General San Martín. Avenida General San Martín, sin número. San Miguel, correntino, sanmigueleño, por adopción, correntino, argentino, sudamericano, americano, terráqueo, porque estoy en la Tierra, solariano, porque giramos alrededor del Sol, ¿no es cierto?, y luego Vía Lactiano. ¿Cuántos nombres, eh? Espectacular, nunca se habrá escuchado esto. Tengo acá el planiferio y tengo acá el sistema planetario solar. Como que tenemos una visión y nunca ni siquiera somos capaces de levantar nuestros ojos para poder mirar el cielo estrellado. ¿Cómo muchas veces vivimos achatados y mirando para abajo cuando nos tenemos que mirar de frente y con mucha predisposición a mirar hacia arriba? Sobre todo en las noches estrelladas, mirar hacia arriba y poder ubicar las distintas constelaciones que los antiguos hombres, ellos dibujaban, ¿no es cierto?, más o menos algunas figuras, y de allí salen el zodíaco, y de ahí sale, ¿no es cierto?, como están consultando tontamente muchas veces, ¿qué pa me dice a mí el día de hoy mi ¿cómo se llama?, mi signo zodiacal? ¿Cuánta ignorancia hay con respecto a eso? No tiene nada que ver con eso. Se ríen lo que en los diarios están poniendo, y vienen acá los muchachos y leen, qué tontería estar leyendo, ¿no es cierto?, ¿qué me dice hoy? Es tontería total eso. Tenemos que ocupar nuestro tiempo, que debe ser valioso en nuestras manos, para ocuparnos cosas de mayor valor. En eso estamos de acuerdo con las distintas religiones que dicen que no hay que estar leyendo esas tonterías. En eso sí tenemos razón. Tiene sentido las distintas religiones cuando dicen que no hay que estar consultando. ¿Qué me va a pasar hoy? Y muchas veces cuando están leyendo, digo yo, qué risa, están leyendo el horóscopo a la noche. Ya le queda 2 o 3 horas nomás y no se cumplió nada de lo que estaba escrito allí. Tonterías. Muy bien. Vamos a bajarnos otra vez. estamos, ¿no es cierto?, vía lactianos. Adrián, te puedo poner ejemplo. Adriano es vía lactiano. Viene, es solariano porque vive en un sistema planetario solar. La estrella Sol girando, ¿no es cierto?, los planetas a su alrededor. Pero él quiere llegar hasta su casa. Viene, ¿no es cierto?, a la Tierra, es terráqueo. Muy bien. ¿De qué continente es? Americano. ¿En qué lugar se encuentra? En Sudamérica. Muy bien. Dentro de Sudamérica no va a ir al Paraguay, ni al Uruguay, ni al Brasil. No, es argentino. Bandera celeste y blanca con el sol en el medio. Muy bien. De allí se acerca. ¿Dónde está? En la Argentina. Bandera azul y blanca dentro de la Argentina, en el... la provincia de Corrientes, la heroica y noble Tarahui, dentro de la Tarahui, que es el nombre, ¿no es cierto?, guaranítico de nuestra provincia, en el departamento de San Miguel. Entonces, terráqueo, sudamericano, argentino, correntino, sanmigueleño. ¿Y de qué barrio? Rincón Florido, el nuevo nombre, porque antes tenía otro nombre tradicional también. ¿Cómo era el nombre? Bueno, es parte de la folclore, ¿no es cierto? Pero no quiere ser Poncho Soro, él tiene un poncho pero sano. Nos reímos de eso, ¿no es cierto? Tenemos que tomar siempre con simpatía esas cosas. Muy bien, dice de Rincón Florido. ¿Es lindo tu jardín? Cuidá bien tu jardín vos, Adrián. Muy bien, de Rincón Florido. Calle Tucumán, número Daiquajay, no sé. Bueno, muy bien. Está esperando ser asfaltada esa calle. Muy bien. Muy bien. Y cloaca también quiere. Quiere asfalto y cloaca, dice. Muy bien. Estamos ubicados entonces dentro, ¿no es cierto? Miramos el mundo exterior y nos ubicamos perfectamente a todo eso, a toda esa inmensidad, ¿no es cierto?, que nosotros vemos a través de nuestros ojos, se le llama macrocosmos. El cosmos grandote, ¿no es cierto?, que nos dice, ¿no es cierto?, la propia sabiduría, que es el solo y único, el todo, miramos lo exterior. Y ahora entramos, porque nosotros tenemos un mundo interior también, el de nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, nuestra aura, el de nuestro espíritu, que está encarnado en una materia como yo personal. Y entro dentro de mi propia mente. Ya me fui hasta la Vía Láctea. Y de ahí regreso junto con Adrián, ¿no es cierto? Y él va a descubrir por dentro de su mente. Y vamos a empezar a ver lo que es la naturaleza mental de este proceso de hacer funcionar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento en nuestro entorno. Me llamo... y ahí está mi nombre y mi apellido, es lo que soy. Pero ¿quién soy en esencia? Un espíritu inmortal que nunca nació y nunca puede morir. ¿Cómo funciona? Y yo sé que existe ese espíritu inmortal, esa mente, esa aura, y estoy usando esa energía de Dios que es el pensamiento. Si estoy pensando es porque... estoy sintiendo, las dos cosas están dentro de mi propia mente y está conformando mi aura, mi mente, que está montado sobre un cuerpo físico que funciona a través de los instintos y los cinco sentidos. Entonces, esa cualidad de pensar y de sentir me hace ingresar a mí en mi mundo interior que se llama microcosmos. El macrocosmos y el microcosmos se corresponden. Somos parte de todo este mundo exterior fundamental y maravilloso que nosotros a las noches, cuando echamos un vistazo a ese cielo estrellado, somos parte de ese el todo. En términos de enseñanza, Dios, ¿cómo es tu verdadero nombre? Y la filosofía como forma de enseñanza, como que Dios nos contesta, llámame simplemente el todo mental espiritual. Y nosotros somos en miniatura, chiquitito, un pedacito de Dios. ¿Cómo podemos comprobar que somos un pedacito de Dios? Porque pienso y siento. por lo tanto existo. Aquí tenemos nosotros las preguntas existenciales. ¿Qué soy? Mi nombre y mi apellido. Pero ¿quién soy en esencia? Un pedacito de esa mente divina que a falta de otro nombre le llamamos Dios. Y él mismo nos contesta: Dios, ¿cómo es tu nombre? Llámame simplemente el todo. Nosotros estamos dentro de el todo y gracias a nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, allí es cuando formamos parte de la mente divina de Dios, nuestra santa conciencia. Entonces nuestra naturaleza es divina. Somos parte del material con que se fabricaron todas estas estrellas, donde está manifestado la propia divinidad en multiplicidad. Dios está en el mineral, Dios está en el vegetal, Dios está en el propio animal, está en el ser humano como su criatura más adelantada, más evolucionada. Y dentro de nuestra propia mente hay siete conciencias, siete darse cuenta. ¿Cuál es mi primera conciencia? Y vamos a ir viendo cuál es nuestra geografía interior. Y me digo a mí mismo, ¿cómo es esta naturaleza de este proceso de pensar y de sentir? ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Religarme con mi razonamiento, con mi propia intuición, para poder tener yo una captación profunda y elevada y poder estar mirando mi propia vida encarnada aquí sobre la tierra desde la propia intuición comprensiva de lo que es Dios mismo. ¿Cuáles son estas conciencias? Y va bien sencillito lo que siempre te estoy enseñando. Yo controlo mi pensamiento y aprendo a pensar por mí mismo. Me concentro en la idea para que llegue la respuesta intuitiva. Primero siempre tiene que estar el pensamiento. Luego me digo a mí mismo sintiendo, yo soy uno y parte de Dios mismo con mi pensamiento y mi sentimiento. Y me autoentrego en humilde adoración al amado Dios del corazón, a ese solo y único gran espíritu que a falta de otro nombre lo llamamos simplemente Dios. Despierto así mi comprensión que yo soy parte de esa inmensa naturaleza que llamamos macrocosmo, que yo diviso a la noche cuando miro todas las estrellas. Soy parte de esto. Todo esto está contenido dentro de el todo. Ese solo y único gran espíritu que a falta de otro nombre nosotros le llamamos Dios. Dios con su energía fabricó todo lo que existe, de lo que es visible a nuestros ojos e invisible a nuestros ojos, porque lo que yo pienso y siento, no puedo tocar yo esa energía con que estoy pensando y sintiendo, ni puedo tocar la energía del pensamiento y del sentimiento de la gente que están a mi alrededor. Y voy a mi otra conciencia cuando uso mi intelecto y digo, yo sé entrar dentro de mí mismo y voy aprendiendo a responder responsablemente por mis acciones. El que las hace las paga, te dice la Biblia. Y la filosofía te dice, hacete responsable de lo que sembrás. Sos libre de sembrar, pero tenés la obligación de recoger lo que sembrás. Me voy haciendo cada día más responsable de mis acciones. Para eso tengo mi libre decisión, mi libre albedrío para hacer lo que yo quiera, pero tengo que estar viendo qué es lo que voy a generar con lo que yo estoy haciendo. Y de golpe me encuentro en el plano, aquí terreno, donde tengo que enfrentar las experiencias de la vida, donde debo implementar mis propias decisiones. Yo, a través de los problemas de la vida, estoy estudiando, aprendiendo y debo aportar a mi alrededor. Y los problemas que no tienen solución y que escapan a mi mano de poder solucionar, simplemente dejo en las manos de Dios, cooperando con lo que es inevitable. Eso ya está en las manos de Dios, en el aura de Dios. ya se hace cargo de ese problema. Vengo a experimentar la vida, a disfrutar de la vida. Estudio, aprendo, doy de mí mismo, aporto, esclarezco, implemento todas mis decisiones. Y luego entro en la quinta conciencia, que está el de darse cuenta de que hay una conciencia espiritual perfecta dentro de mí, que es nada egoísta. Por lo tanto, yo me ocupo de mí y también sin egoísmo de la felicidad de los que están a mi alrededor. Rompo el círculo cerrado del egoísmo con una intuitiva inteligencia creativa, la de Dios mismo, que se hace presente en mi vida. Y yo amo sin posesividad y dependencia, que es el amar egoísta. Yo amo desapegadamente a todos los seres y a todas las cosas que me rodea impersonalmente, con el amor de los brazos abiertos, como me dice la propia Biblia, que es el libro más conocido. Y por último, yo doy desinteresadamente, imparcialmente, todo lo que soy por amor a la obra, sin estar buscando bajo ningún punto de vista el título de buenito. Yo hago lo que tengo que hacer y Dios recoge los resultados. Jamás yo tengo que estar pretendiendo recoger ningún resultado. El fruto de la acción que estoy haciendo yo, todo queda en las manos de Dios. Esta es nuestra naturaleza, nuestra geografía original, mental, espiritual. Tenemos que completarnos a nosotros mismos, religando, de ahí viene el concepto de religión, mi conducta de yo humano con la conducta de Dios mismo, mi santa conciencia, mi propia intuición espiritual dentro de mi propia vida. Así yo me uno con mi propia naturaleza divina. El cuerpo es simplemente un vehículo que yo estoy operando y montando desde mi conciencia racional y espiritual. Voy despertando, dice la santa conciencia, en el hombre y operando en la tierra de incógnito como intuición comprensiva espiritual. Ese es el brillante pensamiento de la intuición cuando Dios se realiza en nosotros y nos impulsa a hacer todo lo bueno y apartarnos de lo malo. Es, nos ayuda desde su mismo ser invisible, transparente, intocable, oculto, secreto, secretísimo, en un siempre presente, a hacer todo el bien que podamos hacer y que esté a nuestro alcance, trabajando con lo que tenemos. No esperamos tener todas las cosas para así cómodamente trabajar. ¿Qué es trabajar? Por nuestra propia evolución espiritual, que es el propio progreso espiritual. Y en esa geografía tenemos los valores que estamos esparciendo a través de la radio. Amor a Dios como una ofrenda a Dios, el amor a esparcir la educación para levantar la cultura general básica de nuestro pueblo. Amar nuestra familia, cimentando a través de la filosofía espiritual y la psicología práctica excelentes, sanos lazos, ¿no es cierto?, armónicos entre todo el grupo de la familia. Vivir en un estilo de vida democrática, cimentándonos nosotros como verdaderos ciudadanos democráticos. Y hacer de cada ciudadano democrático un verdadero voluntario social, promotor del progreso de su sociedad. Y por último, cimentar la cadena de la solidaridad entre todos los eslabones de nuestra sociedad sanmigueleña. Fíjate, vecino y vecino, cómo de un momento entré en el tema de la geografía y desde nuestra casa nos fuimos hasta el infinito macrocosmo. Desde allá vinimos y entramos por dentro de nuestra propia mente, que es lo que nosotros estamos haciendo en el mundo, recogiendo solamente conocimiento a través de la humilde adoración al Dios de nuestro corazón. Llegamos desnudo al mundo, montamos un cuerpo físico en el momento de nuestra primera respiración. El aura, esa energía de pensamiento y sentimiento, toma a ese bebé. Y de ahí va pasando las cuatro etapas de la vida. la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Lo que envejece es el cuerpo físico, jamás la mente. El pensamiento y el sentimiento jamás envejece. No tiene arruga, no se le cae los dientes, no se le cae el pelo, no encanece el pelo. No adolece de ninguna enfermedad, el cuerpo físico sí. Llega un momento que llega el tiempo que la nueva ley del destino, que está manejado por esa superinteligencia, el todo, ese solo y único gran espíritu que a falta de otro nombre le llamamos Dios, el que determina nuestra entrada y nuestra salida de este mundo terreno tridimensional, como un viajero que siempre tiene que tener poco equipaje en las cosas materiales, y sí cargarse de sabiduría, de conocimiento que lo va a llevar para otra encarnación, en otro momento de vida humana. Y así, impulsando por la ley causa-efecto, el de la armonía total del macrocosmo, es que nosotros tenemos que establecer la propia armonía dentro de nuestro microcosmo, dentro de nuestra aura, dentro de nuestra mente, dentro de la relación que tiene que haber el yo personal humano, el alma, con el espíritu, el propio espíritu inmortal, eterno e infinito, como que nosotros somos esos habitantes de ese mundo exterior, de paso por este mundo tridimensional, en viaje de evolución mental espiritual. Clase magistral de geografía, exterior e interior, material exterior y mental espiritual interior. Identificación de la radio y empezamos con las noticias.